Bienvenidos a una nueva edición de Selecciones de Rebelión.org, un programa noticioso para escuchar, reflexionar y entender lo que sucede desde una mirada subjetiva y crítica. En este espacio se intentará llevar lo mejor del portal multinacional alternativo, en donde la información es una herramienta para la discusión y no de manipulación. Mentiras y medios. El titular destacado de hoy es Semana 29 de 2011, Fe de Ratas, escrito por Víctor J. Sanz. Así comienza el autor el tema de los errores probablemente intencionados en los medios escritos españoles. A continuación, la fe de ratas que los medios deberían haber publicado durante la semana precedente. Lo que sea contra Chávez. En la edición digital del País, correspondiente al día 19 de julio, se podría leer el siguiente titular: La ausencia de Chávez abre una lucha por el poder. Dada la enfermiza obsesión histórica del grupo Prisa por atacar todo aquello que escapa a su control, y muy especialmente a Venezuela, seguramente lo que este diario quería decir con su titular era: aprovechando la ausencia de Chávez, queremos, abre comillas, desde Prisa, cierra comillas, que se abra una lucha por el poder. Ya en su edición del día 3 de julio quedó claro que lo más que le interesaba a este gran medio de manipulación no era si Chávez tenía cáncer o no, sino si lo tenía avanzado, y tituló: de próstata o de colon, pero cáncer avanzado. La deuda en la caja ajena. El diario ABC, en su edición del 19 de julio, titulaba: Cospedal encuentra 1.000 millones más en facturas sin pagar por Barreda. El pensamiento de quien escribió el titular pasaba más por personalizar la acción mala, no pagar, en la persona del expresidente manchego Barreda, y la acción de auditar en la persona de Cospedal. Pero nadie se imagina, ni tan siquiera quien así tituló, a Cospedal buscando con una potente linterna entre los papeles de Barreda y encontrando, abre paréntesis, con el valor añadido que esta palabra le daría a tan aventurera y peliculera acción, cierre paréntesis, facturas sin pagar por valor de 1.000 millones de euros. Ni tampoco se imagina nadie a Barreda negándose personalmente a pagar las facturas, como nadie se imagina a Camps, del Partido Popular, expresidente de la Generalitat Valenciana, o Valcarcel, del Partido Popular, presidente de la región de Murcia, o a Gallardón, también del Partido Popular, presidente de la Comunidad de Madrid, negándose personalmente a pagar sus correspondientes deudas que, dicho sea de paso, ocupan puestos muy destacados en la tabla de clasificación de escándalos autonómicos. Le habla el FMI. ¡Manos arriba! En la Gaceta de Intereconomía del día 20 de julio se podía leer el siguiente titular: El FMI pide a Europa una acción urgente para frenar la crisis y evitar un contagio global. En crisis ya estamos, eso nadie lo duda, pero de ahí a pensar que para evitar que nos hundamos un poco más, nos debemos hundir un poco más. Por ello creo que con toda probabilidad la realidad tras este titular tan edulcorado sea: el FMI insta a Europa a empeorar su crisis voluntariamente antes de que lo tenga que hacer el propio FMI. Recuerda tanto a las primeras órdenes que recibimos de un ladrón armado que nos asalta por la calle. La razón no es completamente inocente. El folletín La Razón, al respecto de la dimisión de Francisco Camps, publicada el mismo día 20 de julio, Camps dimite pero se declara completamente inocente, solo una objeción: ¿qué tal quedaría esto? Camps se declara completamente inocente, pero dimite. O este otro: Camps se ha pasado la vida asegurando que es inocente y sin embargo dimite. Los inocentes no dimiten por serlo y los completamente inocentes menos aún. Al servicio del imperialismo. El diario El País publica otra de sus manipulaciones el día 21 de julio, en referencia a la visita, con honores de jefe de Estado, que ha realizado el primer ministro de los golpistas libios a España, publica el siguiente titular. El primer ministro rebelde libio reclama en Madrid ayuda financiera urgente. La visita de este primer ministro tiene como finalidad que el gobierno español ponga a su disposición el dinero que el pueblo libio, como Estado, tiene depositado en bancos españoles, por pedir que no quede, pero la errata del país es de fondo. El señor Jibril, que así se llama el visitante, no es primer ministro de nada, todo lo demás, capitán de las sardinas o títere de la OTAN, que viene a hacer lo mismo. Y lo que el diario llama ayuda financiera no es sino un expolio de la riqueza que pertenece única y exclusivamente al pueblo libio y que jamás hubiera autorizado que se destinara a la compra de armas que acabarán con sus propias vidas. Neonazis al rescate, una petición lógica. Neonazis al rescate, una petición lógica. En la sección Libre Mercado del tinglado neonazi de Libertad Digital correspondiente al día 22 de julio podemos leer la siguiente barbaridad. Finlandia pide el paredón como garantía para ampliar el rescate a Grecia. Ya de por sí la propuesta finlandesa, que parece ser cierta, es una auténtica barbaridad, pero en el texto se puede leer. La petición es llamativa pero lógica. Si algún día España tuviera que acudir a uno de estos famosos rescate estafa en el mercado de capitalismo salvaje, me gustaría ver la cara de estos indigentes morales de Libertad Digital si los finlandeses pidieran como garantía al estatal español qué sé yo, las corridas de toros o las procesiones de Semana Santa esas tradiciones tan rancias y por ello mismo tan apreciadas por estos héroes de la insensatez. Decepcionados en público. En la edición digital del diario Público correspondiente al día 23 de julio se podía leer el siguiente titular. Rubalcaba se lanza a por el voto joven decepcionado por la crisis. Sinceramente confiaba en que el titular correspondiera a una declaración literal del candidato Alfredo, pero leyendo la noticia se da uno cuenta de que la expresión decepcionado por la crisis es un error cometido por el propio diario, puesto que decepción es la frustración de una esperanza y como quiera que de una crisis no cabe formularse esperanza alguna, la decepción solo cabría en este caso para con una promesa incumplida y la persona que la hizo. El titular debería haber sido Rubalcaba se lanza a por el voto joven decepcionado por el PSOE. Contra Zapatero como sea. El día 24 de julio publica El Economista. Zapatero lleva al límite a la industria farmacéutica tras firmar un pacto sectorial de apoyo. Sin profundizar más en el contenido, un extraterrestre recién llegado que leyera este titular podría divagar acerca de la personalidad psicópata del tal Zapatero. Pero ahondando en el contenido vemos que se refiere a un decreto ley propuesto por la ministra Leire Pajín y que tiene como objetivo ahorrar a las arcas públicas unos 2.400 millones de euros que se conseguirían eliminando el sobreprecio que las empresas farmacéuticas cobran a la Seguridad Social por servir medicamentos de marca en lugar de genéricos, mucho más baratos y de igual capacidad curativa. Ajustar el gasto público es algo reclamado machaconamente por este tipo de prensa de extrema derecha, pero cuando el ajuste se hace del lado del que cobra y no del que paga, entonces, y solo entonces, ponen el grito en el cielo. La absurda pretensión de este panfleto de presentar a Zapatero como atacante individual de la industria farmacéutica es exactamente eso, absurda, además de puerilmente estúpida. Tratar de matar el 15M otra vez. Para cerrar, volveremos a Libertad Digital, que en su edición del día 24 titulan: los indignados tratan de revivir el 15M en otra jornada de protesta. Los numerosísimos pero infructuosos intentos del ejército de los rancios por acabar con la indignación popular a base de publicar que está muerta alimentan como pocas cosas el género patético cómico. Parodiando a estos esperpentos, podíamos decir: los indignantes de Libertad Digital tratan de matar otra vez la creciente indignación popular. Notas. 1. Elpaís.com. 2. abc.es. 3. intereconomia.com. 4. larazón.es. 5. elpaís.com. 6. libremercado.com. 7. público.es. 8. eleconomista.es. 9. libertaddigital.com. Blog del autor: impresionesmias.com. Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes. Titulares. Lo que sea contra Chávez. La deuda en la caja ajena. Le habla el FMI. Manos arriba. La razón no es completamente inocente. Al servicio del imperialismo. Neonazis al rescate. Una petición lógica. Decepcionados en público. Contra Zapatero como sea. Tratar de matar el 15M otra vez. Y dice el primero. A continuación, otro titular ajustado. Para seguir. Y otro más. Uno más. Para continuar. El siguiente. Y para terminar, el detalle de esta y otras noticias las puede encontrar en el sitio Rebelión. Si el programa te interesó y te gustaría participar, por favor colócate en contacto vía correo electrónico o a través del servicio de mensajería instantánea Jabber que aparece en el portal de internet. Para comentarios, aportes y críticas, que esperamos sean solo positivas o constructivas, se encuentran disponibles los mismos canales ya mencionados. Los contenidos del audio fueron realizados con ayuda del programa libre Audacity, así como su transmisión fue posible gracias a IDJC y al servidor comunitario GISS.tv. Los audios en sistema de distribución tipo podcast se encuentran disponibles en los archivos. Eventualmente intentaremos ir construyendo un directorio de audios y/o programas de radio o televisión que realicen labores informativas alternativas. Eventualmente intentaremos ir construyendo un directorio de audios y o programas o radio que realicen labores informativas alternativas. En su realización, creación, idea, organización y en los controles tomaron parte Perón, Carlos Marchi y Zugnip. Los contenidos originales se encuentran bajo diversas licencias. En tanto, estos audios están bajo licencia Creative Commons, que prohíben su uso, reproducción o modificación para un uso o fin comercial. Esta fue una realización de Camargui 2011. Camargui. Los contenidos se pueden encontrar bajo diversas licencias, con diferentes grados. El uso de estos audios están bajo licencia Creative Commons, que prohíbe su reproducción o modificación para un uso comercial.